Está tan fría fuera, dame tu calor. Simula este fuego en tu sol de neón. Crece en el bien que tibio de mi soledad. No hay almas gemelas, solo amor real. No llegues tarde, ven, cauteriza el error. Yo soy un blanco fácil, un vivo dolor. Odio decir no somos lo que se perdió. Mi vida está seca, riégame la flor. Estamos rotos los dos, ¿y quién nos va a reparar? Darás a luz la luz del mundo y todo lo divino. Rotos los dos y me tiraste a matar. El río en el que navegamos es nuestra locura. Somos la dinamita que se detonó. Vas al volante, un cambio en la dirección. Voy esquivando balas, voy donde tú estés. Mirando al abismo, otro salto de fe. Estamos rotos los dos, ¿y quién nos va a reparar? Darás a luz la luz del mundo y todo lo divino. Rotos los dos y me tiraste a matar. El río en el que navegamos es nuestra locura. Que todo aquel que lo toque vivirá convertido.